Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te propongo imaginar la vida como un juego en el cual te encontrás haciendo malabares con 5 pelotas en el aire. Imagínate que esas pelotas son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu, y las mantenés todas en el aire. 4 de esas pelotas son de cristal y una es de goma. ¿Cuál crees que es la pelota de goma? La pelota del trabajo es de hule y si la dejas caer regresará a vos, pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son de cristal. Si dejas caer alguna de ellas, estas serán irremediablemente marcadas, maltratadas, cuarteadas, dañadas o hasta rotas, y jamás volverá a ser lo mismo. Debes entender esto y lograr un balance en tu vida para evitar que ninguna pelota de vidrio caiga. ¿Cómo? Algunos consejos. No te menosprecies comparándote con otros. Todos somos diferentes y cada uno tiene algo especial. No traces tus metas y objetivos basado en lo que es importante para la demás gente. Solo vos sabés qué es lo mejor. No des por olvidadas las cosas que se encuentran cerca tuyo. Aferrate a ellas como a la vida, porque sin ellas la vida carece de significado. No dejes que tu vida se te resbale de los dedos viviendo en el pasado o para el futuro. Viví tu vida un día a la vez y vivirás todos los días plenamente. No te des por vencido cuando aún tengas algo que dar. Nada se da por terminado hasta el momento en que dejas de intentarlo. Que no te dé miedo admitir que vos sos menos que perfecto, porque esta es la frágil línea que nos mantiene unidos a los demás. No tengas miedo a enfrentar los riesgos. Es tomando estas oportunidades que aprendemos a ser valientes. No saques el amor de tu vida diciendo que es imposible de encontrar. La manera más rápida de recibir amor es darlo. La manera más rápida de perderlo es apretarlo a nosotros demasiado. Y la mejor manera de mantenerlo es darle alas. No pases por la vida tan rápido que no solamente olvides de dónde venís, sino también a dónde vas. Nunca olvides que la necesidad emocional más grande de una persona es sentirse apreciada. No tengas miedo de aprender. El conocimiento es liviano, es un tesoro que siempre cargarás fácilmente. No uses el tiempo ni las palabras sin cuidado. Ninguna de las dos es remediable. La vida no es una carrera. Es una jornada para saborear cada paso del camino. Ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo. Es por eso que lo llamamos presente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.